Bueno, Horacio, estas suspensiones se trata de dos medidas preventivas, que significa que al iniciarse la investigación, que es lo que recién comienza ahora con este sumario que se ha ordenado, la facultad dispone que los denunciados no concurran a trabajar para evitar contacto entre denunciantes y denunciados y para evitar que puedan desde alguna posición obstaculizar la investigación. Entonces, es solo a los efectos de resguardar a las denunciantes y proteger la seguridad de la investigación. Le estamos hablando de denuncias que son graves, ¿no? Y son muy serias estas denuncias que están tratando. Sí, sí, son denuncias graves, son varias, son coincidentes. No te puedo dar mayores detalles porque está bajo secreto de sumario la investigación, pero te puedo decir que se tratan de 6 denuncias hechas por distintas mujeres de distinta época y en distintos ámbitos, pero todas se dirigen contra el mismo docente de la facultad y contemplan distintos tipos de violencia de género, de violencia sexual hasta violencia psicológica, violencia física, violencia institucional, violencia simbólica y otro tipo de violencia que están previstos en la Ley Nacional de Violencia de Género. ¿Esto está hablando de un avance o todavía no estamos a la altura de lo que nos requiere la historia? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, desde la facultad y desde la universidad en general hay una decisión política y hay medidas concretas en avanzar en erradicar toda forma de violencia de género. En el año 2017 se aprobó como una norma propia de la universidad un protocolo de contra situaciones de violencia de género, a partir del cual este tipo de denuncias tienen un ámbito propio de recepción, que son las consejerías de género, en donde se puede realizar denuncias protegiendo la identidad de las denunciantes, con acompañamiento y asesoramiento por parte de estas consejerías. Entonces, desde ese punto de vista se ha permitido que se lleven adelante denuncias que tal vez en otro momento no se animaban a hacer. Y además de eso, se ha avanzado por decisión unánime del Consejo Directivo en investigar este tipo de situaciones y en tomar medidas preventivas. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí, claramente es un avance que tal vez no es todo lo que se está requiriendo en este momento de nosotros, pero es lo que institucionalmente se puede hacer en este momento. Y sí, sin duda es un avance en este sentido. En caso de llegar a alguna conclusión que indique la culpabilidad del denunciado, ¿las medidas que se van a tomar van a ser ejemplificadoras, como se suele decir? Mira, no me gusta hablar de medidas ejemplificadoras porque no es ese el objetivo de la sanción, ¿sí? La sanción es va aplicada al caso concreto, ¿sí? No se aplica ni de más ni de menos en virtud de dar un ejemplo o de mandar un mensaje. Uh-huh. Ahora, yendo al trasfondo de esa expresión, sí, las medidas pueden ser de la máxima gravedad, puede ser la expulsión del ámbito universitario. Eso dentro del ámbito universitario. Sin perjuicio de eso, se va a hacer también la denuncia penal y bueno, ahí pueden haber medidas de otra índole, por supuesto. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Esperemos que se avance, sobre todo que se avance en los conceptos de fondo que rigen esta investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros confiamos en que sí. Están todas las medidas tomadas para que se haga una investigación seria y se llegue a la verdad última de los hechos y se tomen las medidas que correspondan. Y también, por supuesto, para que los denunciados puedan ejercer debidamente su derecho de defensa.